El vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Bureau Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, se cercioró en la obra del reparto Ryomyong de los objetos de construcción de la Brigada de Choque Juvenil Batalla de Velocidad. Recorriendo varios lugares de la obra, él subrayó la importancia de esa construcción y tomó las medidas para concluir en alto nivel los objetos de la obra. También enfatizó la necesidad de que los jefes se esmeren en la labor de intendencia para los miembros de la brigada de choque y les atiendan con el amor paternal.